mi podcast para adelgazar. ¿Quieres bajar de peso? Pues te presento mi podcast para adelgazar, para ayudarte a bajar peso y a no volver a engordar. Bienvenida a Mi Modo de Vida, podcast para adelgazar, audios, vídeos y web en donde te diré qué hacer para estar delgada y mantenerte en el peso adecuado. Vive delgada para siempre. Es un podcast para ti si te preguntas ¿cómo bajar de peso, estar delgada y no volver a engordar? ¿Quién soy? Me llamo Margot, soy autora del blog Spanish para extranjeros. Es otro proyecto paralelo a este en el que me embarqué no hace mucho tiempo. Soy economista de profesión, pero soy deportista por vocación. Mi pasión por la nutrición y el ejercicio físico me ha llevado a sacarme un variopinto surtido de títulos como son nutrición y dietética deportiva, entrenador personal y fitness, entrenamiento funcional, monitora de aeróbic o incluso a conseguir el cinturón azul de taekwondo. Desde que era pequeña, no dejo de leer todo lo que cae en mis manos sobre alimentación y ejercicio físico. Estoy delgada desde hace muchos años. Bajar de peso y volver a subir ya no va conmigo. No te creas que soy una persona con suerte que come de todo y no engorda. Esto no es así. Si soy delgada y mantengo mi peso a lo largo del tiempo, es porque me cuido, porque sigo mi modo de vida. ¿Qué pretendo con este podcast para adelgazar? Ahora me gustaría compartir contigo cómo lo hago. Te invito a que sigas mi podcast, en donde todas las semanas te hablaré sobre alimentación y hábitos saludables. Con mi podcast para adelgazar quiero ayudarte a perder peso de forma natural. Quiero compartir contigo mis conocimientos y experiencia en el campo de la dietética y el fitness. Quiero darte a conocer todas las pequeñas cosas que a mí me han ayudado a mantenerme delgada y en forma. Hay un montón de pequeñas cosas que juntas componen mi modelo de vida. Me encantará compartir todos los trucos que sigo para comer saludable. Te contaré los hábitos que me ayudan a estar delgada. Te interesará saber cómo puedes hacer para no pasar hambre. Mi objetivo principal eres tú. Deja de luchar con los kilos de más, adelgaza y no vuelvas a engordar. Quiero ser tu compañera de viaje y ayudarte a adelgazar. Te acompañaré en tu lucha por mantener tu peso ideal. Empecemos ya y escucha los consejos del podcast para adelgazar y bajar peso. Primero, hoy solo te animo a que te fijes, solo un poco, en lo que comes. Segundo, busca un momento para realizar un poco de actividad física agradable. Solo 15 minutos. Y si quieres, nos vemos en el siguiente capítulo. Te recuerdo que si quieres ver más información sobre mi podcast sobre nutrición, tienes que ir a spanishparaextranjeros.com/margottomé. Nada más por hoy. Muchas gracias por escucharme y hasta el próximo capítulo.